Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Asociado a lo maligno por su extraño sonido, se convirtió en un intervalo prohibido, recurso generador de incertidumbres musicales y tensiones irresueltas. Diabolus in Musica. Música al intervalo del diablo, programa número 113, viernes 22 de octubre del 2021, nuevamente en el aire. Abrimos las puertas de este espacio de la mejor música del mundo, de la mejor música del planeta. Algo muy buenas así, ¿no? Noches. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Usted quién era? Porque... Yo soy Ale, Carucha para sí. Los amigos. Ah, sí, es esa persona que hace 15 días vino y claro, nunca más apareció, ¿no? Exactamente, que de vez en cuando siempre pasa algo y... Che, mirá, no llego, che, que no puedo, y se me cayó el gato en la terraza, y o estoy hecha pelota, y esas cosas que suceden. Mrs. Travers, la señora problemas. Un quilombo, pues como la vida de todos nosotros. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, como siempre digo, contento de hacer radio los jueves y los viernes, así que bueno, esperando que llegue el fin de semana. Así buenísimo. Me gusta, muy bien. No, que usted también tiene problemas todo el tiempo, como todo el mundo. Todos tenemos problemas, ¿viste? Perdón, yo no dije que yo no tuviera problemas. ¿Vos no los tenés? ¿Qué te acabo de contar hace 20 minutos? Creo que Richard lo que dice, todos tenemos problemas, pero no los traemos al aire. Eso claro, es lo que está queriendo decir. Totalmente. Yo soy la voz de Richard. Bueno, yo ni siquiera los traigo a la radio, es más, no me dejan venir los problemas a la radio. Así no que mando un WhatsApp con una tonelada de problemas para avisar claro, que no vengo. No te vengo a decir, che, mirá, me pasó esto y arranco a la 1 de la tarde, son las 6 de la tarde, bueno, y te estoy contando. Fin de semana extra largo, XXXXL, usted se desapareció. Sí, sí. A ver, coménteme, a ver, justifique ahora. Anduve paseando por algún lado. ¡Qué bien! Anduve paseando. Digamos que me interné, lo voy a poner de esta manera. Me interné 3 días en la montaña, en un parque de reflexión, sin poder salir a ningún lado. Es muy hippie con nos de eso, ¿eh? Así, mal, pero sin, sin contacto con absolutamente ningún humano. Obviamente feliz. Sí, feliz. El mejor plan, me parece. Feliz. De hecho, nada, medio como que me sacaron de ahí, me estoy mirando de reojo quién me sacó de ahí así mal y lloraba. El invitado enmascarado. El invitado enmascarado. Claro. Me sacó así y yo lloraba. Iba en el auto saliendo para Polvaredas, para el lado de Uspallata, y lloraba y decía, no sé qué miércoles me pasa, estoy sensible. No, no me quiero ir de acá. Claro. Me quiero quedar. Por favor. Bueno, vamos a buscar un cable de 2.500 kilómetros y hacer el programa desde allá. Pero busco wifi o me vas a decir sí, que no por, hay tecnología. Vía Cóndor, satelital que sale carísimo. Ay, lo que sea, y toda la historia. Y los llamo, chicos, desde De la montaña. ¿No? ¿Cómo se llama el americano ese? Hola. Sí, es esa, como eran colectivos de satélite, uno que va en un trencito de satélite. Sí. Claro, claro. Tienes que esperar que pasen para comunicarte. Bueno, poner y te mando el material como para 3 meses de programa y después me quedo tranquila otra vez. Pero lo loco es que esta vez hicimos como una travesía así, montaña adentro, valle entre montañas y de hora y media, 2 horas y de nada, de que no sabes si se te va a bajar, si te va a cruzar un puma, si se te va a caer una piedra de esas de tamaño edificio de arriba de una montaña. Viste que es una zona sísmica, así que puede vibrar en cualquier momento. No sabes con qué te vas a encontrar. Nos advirtieron inclusive que en donde estábamos podía haber alacranes y que tengamos cuidado, que cerremos los zapatos, o sea, pasa nada. Bastante agreste, pero capi, cuidado. Así que los miro, les digo, le hago cuernito y se van. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Nada. Pero en realidad íbamos a eso, íbamos a desconectarnos un poco la cabeza, a respirar un poco de aire. Los paisajes que vimos fueron tremendos. Bueno, bueno. Ya incorporada nuevamente a la maquinaria de poder, ¿cuánto te duró? No, me quiero ir a la recontra miércoles. Me pasa algo muy particular, Sandra lo sabe porque hemos hecho este viaje con ella y en definitiva siempre hablamos de lo mismo. Uno es como que le queda a la cabeza un pedazo de uno, queda allá. Es como que por más que ya estés acá y estés, es poético, no nos pasa. Yo te explico que estoy como estúpida, más de lo normal, aclaro, como queriendo volver a ese espacio. No, la montaña te atrapa y no te suelta si no tenés cuidado. Así que me quiero ir allá. Sí, son sentimientos encontrados que... Vos conocés de qué estoy hablando porque vos venís de aquellos pagos, o sea, un poco más al sur, así no, que... No, creo que lo que uno descubre es lo poco cosa, lo insignificante que es el ser humano al lado de la naturaleza y dónde apoyamos los valores acá, ¿no? En cuanto a lo material, a la preocupación... cuando de repente acá decimos, ay, no nos alcanza el tiempo, y qué sé yo, qué sé cuánto, y de repente la inmensidad de una cordillera a uno lo hace sentir de una manera... Te suceden dos cosas, al menos es mi experiencia, y las puedo resumir en dos situaciones. En primer lugar, la perspectiva de tamaño hace que vos te sientas absolutamente menos que una hormiga, y ahí es donde vos decís, qué pequeños. O sea, cuando ves una piedra a lo lejos y cuando te vas acercando, después de 2 horas encontrás que la piedra es del tamaño de un edificio, decís, wow. Mirás para arriba y identificás en el hueco de la montaña de dónde bajó la piedra y decís, qué chiquito, qué frágil y qué fácil de romperse todo. O sea, y ahí es donde decís, si yo que me creo que me como el mundo, olvídate. Y por otro lado, lo que te pasa es que te encontrás en un lugar en donde... ¿Qué haces si tenés demasiado tiempo libre? Estás en contacto con la naturaleza, tenés que tener todos los sentidos abiertos porque la muerte está al lado tuyo permanentemente y no tenés nada de las cosas que te distraen acá en la ciudad. Te encontrás con ese silencio, decís, hola, ¿qué onda? Te encontrás con vos. No tenés escapatoria, es sí o sí. Es una piña en el medio de la jeta. Te encontrás con vos. No te queda otra que dialogar con vos y replantearte o fijarte qué estás haciendo. O sea, eso es lo que a mí me pasa, es mi experiencia personal en la montaña. Es la tercera vez que voy a Mendoza, de muchas otras más, y de hecho es uno de los destinos en donde, es el destino en donde yo quiero terminar, si se quiere, de alguna manera. En el programa del día de hoy tenemos una entrevista para la segunda hora. Tenemos la sección de Sandra Lucas. Hoy se tomó Franco Sergio. Sí, sí. Música programada. Aparte hay una presentación de una banda en audio por su propio protagonista, creador, músico, autor. Y también en el programa del día de hoy estamos escuchando de cortina los temas que forman parte del álbum Screaming for Vengeance de Judas Priest, un discazo. Nada más que porque queremos celebrar la vida ante tanta muerte, destrucción, incendios y no sé cuánta cosa más. Simplemente porque Rob Halford declaró en una reciente nota al medio Consequence que ha luchado contra un cáncer de próstata durante la pandemia. Así es. Y en julio del 2020 Halford se sometió a una prostatectomía. Y desde comienzos del 2021 se realizó un tratamiento en base a radiación. En junio pasado le informaron a Rob que afortunadamente estaba libre de cáncer. Asimismo, tuvo que someterse a una apendicectomía para extirpar un tumor en su apéndice. En otras palabras, Halford contó: he librado mi pequeña batalla contra el cáncer hace un año, lo superé y ahora está en remisión, gracias a Dios. Eso sucedió cuando todos estábamos encerrados, por lo que las cosas suceden por una razón en lo que se refiere a la secuencia temporal de los eventos. Solo tengo gratitud en este punto de mi vida, todavía haciendo lo que más me gusta. Entre tantas malas noticias de los últimos tiempos para el género, esta no deja de ser una buena nueva. Hay Metal God para rato y es para celebrarlo, por eso la elección del disco de Judas Priest para nada, abrir los bloques del intervalo del diablo. Y después, posteriormente, Rob compartió en sus redes fotos tomadas durante su reciente batalla contra el cáncer de próstata. Hace una semana y un poquito más, Halford usó su Instagram para publicar dos fotos de él mostrando los cuernos del diablo, mientras aparentemente yacía en su cama del hospital. Escribió en un mensaje adjunto a la publicación: gracias a todos los saludos de amor. Y chicos, hagan que les revisen la próstata. En fin, bueno, los gustos hay que dárselos en vida. Gracias, Halford. Lo igual tendré en cuenta. Lo dice el dios del metal. Obvio, el metal no nos vamos a negar. No, a ver, así no que lo está diciendo. Mañana entraré caminando, haciendo el paso de Michael Jackson al proctólogo. Por favor, por favor. Y bueno, también como si esto no hubiera sido poco, el guitarrista de Judas Priest, Richie Faulkner, afirmó que su aorta se rompió mientras tocaba el tema Painkiller. Richie Faulkner fue hospitalizado de urgencia para someterse a una importante cirugía cardíaca el pasado 27 de septiembre tras su actuación en el festival Louder Than Life. El músico ha develado hoy que sufrió un aneurisma aórtico y una disección aórtica completa durante dicho concierto. En el mensaje dice: maníacos, siempre he estado agradecido por las oportunidades que se me han presentado. Siempre me he considerado el hombre más afortunado de todos los tiempos por poder tocar mi música favorita con mi banda favorita para mi gente favorita de todo el mundo. Hoy el mero hecho de poder escribir a todos ustedes es el mayor regalo de todos. Mientras veo las imágenes del festival Louder Than Life en Kentucky, puedo ver mi cara en la confusión y la angustia que sentía mientras tocaba Painkiller. Mientras mi aorta se rompía y empezaba a derramar sangre en mi cavidad torácica, estaba teniendo lo que mi médico llamó un aneurisma aórtico y una disección aórtica completa, por lo que me dijo mi cirujano: las personas con esto no suelen llegar vivas al hospital. Estoy literalmente hecho de metal. Wow. Y acá yo quiero comentar que el año pasado perdimos al bajista de Pogrom. Y este fue el mismo problema por el que él fue internado. Lo que pasa que tenía otras, se le complicó con otras, el tema de presión y claro, del corazón, no soportó con otros síntomas de base, pero que tenía otras cosas. Su problema principal fue ese. Wow. Así que, bueno, En el concierto, Judas Priest no era la banda de cabecera principal, era Metallica. Uh-huh. Entonces el set de Judas fue más corto, de una hora casi. Que si hubiera sido de un show de dos horas o una hora y media, quizás no hubiera soportado físicamente, claro, todo ese tipo de eventos. A raíz de eso, Judas Priest tuvo que posponer el resto de su gira, las 50 Heavy Metal Years en los Estados Unidos. Así que, ¿cómo no vamos a celebrar la vida en Diabolus sin música? Con tanta muerte que hay en los alrededores, tanto odio y tanta mierda, ¿no? Bueno, pero siempre nos combatimos desde este lugar y con música, así que exactamente. No veo por qué esta debe ser. Y el arranque musical del programa 113, hoy elegí un tema de Hypocrisy, la banda sueca de death metal, y el tema lo fui a buscar principalmente porque se lo quiero dedicar acá a nuestro señor operador. Wow. Por algo que estuvimos charlando en el programa anterior, el tema se llama Roswell 47 y habla de un evento que sucedió, justamente la letra dice así: les quitaron la libertad al estrellarse para ser secuestrados para la investigación. El experimento se aseguró de que no duraran. ¿Aún quedan algunos vivos? El incidente se cerró porque la seguridad nacional estaba en peligro. Dijeron que un globo meteorológico se estrelló, pero sabemos que es mentira. Tenemos derecho a saber qué pasó realmente en Roswell 47. Enviando las piezas al hangar para unirlas lentamente para encontrar nueva tecnología de armas. Y tal vez una respuesta a cómo vivir para siempre. Temiendo la propagación de la enfermedad, el caos y la confusión. La ley de la energía y la física no servirá para nada. Pero tenemos derecho a saber lo que realmente sucedió en Roswell 47. Ellos vinieron a visitarnos en secreto, pero algo realmente sucedió. Perdieron el control y se estrellaron en Roswell 1947. Bueno, creo que vamos a instaurar el momento, podemos denominarlo el momento ovni, el momento de... Que, a ver, sugiera, señor operador. ¿Paranormal? No. ¿Conspiranoico? No, porque vamos a hablar de extraterrestres y... Porque lo paranormal puede ser acá, terrestre. Claro. Ufológico. El bloque ufológico. Sí, ojalá. Se traen un tema por programa. Yo sí, me reinteresa. Qué bueno. Y aparte, es más, primero, como estábamos con el tema de pasar un álbum completo de Judas Priest para las cortinas, Judas Priest tiene un tema que se llama Invaders, sí, que sí. Es del 79, creo que es por ahí, del disco que ahora no me acuerdo en qué disco está, pero... este es demasiado más específico. Claro. Respecto al tema ufología, vida extraterrestre. Me encanta. Y esas cosas que no sabemos qué pasa, que por qué las están escondidas, ¿no? Y por qué nos cuentan. Claro. ¿Qué están escondiendo? ¿Qué tan oculto es? Y siempre se dice como que no estamos preparados todavía, qué sé yo. Pará. Claro. Somos argentinos. Estamos preparados para cualquier cosa, señores. Sí, sí. Invádanos ya, inmediatamente. Por favor. Bien, así que eso, veamos, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Hablando de la vida. Yo me quedaría hablando de Judas Priest. sí. Bueno, eso ver, qué ufológico, está todo bien. O sea, decís Judas y para mí es. No hay nada más arriba, literal. Hablamos de la vida y ahora te quiero mencionar algo. Hablamos de la muerte. Andrea Meyer fallece en el ataque de Kongsberg en Noruega. Una pena. En una desafortunada casualidad de la vida, ¿no? Si existen las casualidades desafortunadas. No la artista, escritora, actriz y modelo alemana, Andrea Meyer, fue una de los cinco asesinados durante un ataque con arco y flecha que se llevó a cabo en Kongsberg, Noruega. Andrea era reconocida por sus letras paganas y trabajos en sus proyectos musicales Agash, Nebelex, Agalas, Rune Dance, y también por su participación en Cradlefield en sus inicios, más exactamente en su primer álbum, tanto en los directos como en su álbum debut, The Principle of Evil Made Flesh. Igualmente llegó a contribuir en Satyricon y en Necromantia. Tenía 52 años. Andrea escribió guiones cinematográficos, tanto de terror como de sátira. Comenzó a escribir en 1995, era pagana y había criticado públicamente lo que consideraba religiones patriarcales que inhiben la naturaleza interior de las personas. Escribió un libro sobre la espiritualidad y la mitología germánicas, The Ancient Fire of Midgard. Muchos de sus comentarios de crítica social se han publicado en revistas alternativas y también en tabloides y revistas noruegas. Escribió poesía gótica y surrealista. Mientras que Magus de Necromantia publicó lo siguiente en Facebook. No tengo palabras. Conocí a Andrea desde los primeros días de Necromantia y teníamos discusiones interesantes sobre ocultismo y metaficción. Ella también escribió las letras de la canción de Arcane Light of Hecate. Ella era una persona muy inteligente y un alma inquieta. Vuela libre, hija de la noche, y saluda al varón Blood de mi parte. Siempre estarás en mi corazón. El artista Mortis Havar Elfsen publicó: Andrea Meyer, creaste música de inspiración pagana 15 años antes de que todo el mundo pensara que estaba de moda. Descanse en paz, viejo amigo. Cradlefield comentó en sus redes: que en paz descanse, Andrea Meyer. Andrea fue invitada a nuestro álbum debut, The Principle of Evil Made Flesh, y también modeló y bailó para nosotros en el escenario, presidiendo el ritual en nuestros años formativos. La extrañaremos con tristeza y nuestro más profundo aprecio y condolencias a sus parientes y amigos. Cradlefield. We'll be right back. En el año 1982 sale el álbum Screaming for Vengeance de Judas Priest, disco que fue, muchos creen que es un, o por lo menos consideran un álbum bisagra, ¿no? Porque si bien Judas Priest tenía como 7 discos antes, sí. Este en particular es que explota a nivel mundial y es cuando tocan ese famoso festival con 200.000 personas y Black Sabbath y qué sé yo, bueno. Para mí, creo que sí, es posta. Y el segundo sería Painkiller, ¿no? Porque lo que pasa es que 10 años después. Para mí, en lo personal, una cosa era el sonido antes de este álbum. Bueno, por eso. Screaming for Vengeance, que era algo. Bisagra. Inclusive, hasta dentro de lo que es la producción, sonaba distinto y, sí, y toda la historia. Esto sonó mucho más power, más pesado. Y Painkiller, bueno, terminó disparando. La clásica formación de Judas Priest: Glenn Tipton, K.K. Dowin, Ian Hill, Rob Halford y en la batería Dave Holland, que murió en el 2018. Uh-huh. Esto, el ingeniero de grabación, Lou Austin, productor Tom Hallom. Y lo grabaron en este. Esto fue grabado, creo que es en España, me parece. en los estudios de Ibiza. En esa época era cuando estaban muy populares los estudios de Ibiza, quizás por el rock and roll de la noche ibiceña, ¿no? Que dicen que en esos estudios, si no mal no recuerdo, donde ellos se cruzan con Julio Iglesias, exactamente. Y según dicen las malas lenguas, la revista Gente y toda la historia, la única mentira es el señor así de incógnito me está mirando con cara de ¿qué me estás diciendo? Sí, se cruzaron y según la revista Metal decían que Julio Iglesias quería grabar un tema de ellos. No sé. Así, eso fue lo que me dijeron. Gustaría saber el estado etílico y tóxico en su sangre de ese individuo y el resto de Judas, ¿no? De todo el mundo. ¿Y por qué se llegó a esa conclusión? Porque que te saquen una foto con Justin Bieber no quiere decir que Justin Bieber. No, coincidieron en la sala de grabación y pasaba eso, no más que eso. Y creo que. Pero bueno, eso sirvió para que la revista Metal saque una tapa. Los vendidos. Vendidos. Y sí, los vendidos. Lo que pasa es que cualquier estupidez como la de Wanda y eso ahora vende y como vende está todo bien. Así que nada, qué sé yo. Cosas que suceden. Quiero mandarle un beso grande a Marcelo Farfán, que siempre obviamente termina escuchando y acotando un montón de cosas y aporta al programa un montón de anécdotas que tiene para contar. Un gran cerebro en cuanto a lo que es UFO y extraterrestres, un tipo muy estudioso del tema. Todo lo que tenga que ver con cosmos y con astronomía, Marcelo sabe un montón, así que en algún momento lo vamos a invitar al programa a exponer. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, nada. Pero vamos a continuar con lo que trajimos para hoy. No voy a hablar mucho de esta banda, en realidad no voy a hablar absolutamente nada, solo le pedí a su protagonista, productor, cantante, compositor, conductor del programa, que me enviara audios porque me parecía más interesante que nos contara él de qué se trataba su banda. Así que los dejo con el señor Elvio Pizzula. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elvio Pizzula, cantante y guitarrista de la banda Alma Mater. Y bueno, te cuento un poco de por qué la banda murió y volvió a renacer. Es una banda Alma Mater que ya tiene 10 años. En esos 10 años se sacó 3 discos. Y bueno, en esos 3 discos son todos de mi autoría. Alma Mater se llama así porque era un solo integrante, nada más. Por eso es el alma material. Fue muy inspirado en los grupos de los 90, Black Metal, que grababan los discos solos o con pocas personas. El primer disco se llamó, en tema demo más o menos, se llamó Armageddon Diaboli, que tuvo una reedición después. El disco salió en físico. El segundo disco de la banda, y para nosotros fue el primero, por decirlo así, se llama The Sonos de Darnex. Es un disco que se grabó en los estudios de Penumbra. Es un muchacho que trabajó con Malón, con muchas bandas, mucho alternativo también. Fue un gran disco, lo cual ahí hicimos el paso, ¿no? Del black metal melódico, seguíamos con el estilo black metal melódico, que el primer trabajo. Repetí 4 temas del primer trabajo en este disco. Y ya con una formación. Ya estaba Gonzalo Cejas en bajo, actualmente Blood Parade, y Daniel Dieter en batería. Este disco nos permitió tener un sello, Black Declosion. Ese disco nos giramos por Brasil, Uruguay, muchas provincias, en la costa atlántica también. Nos permitió tocar con bandas de la altura de Behemoth, de Chinos Bodom, At The Gate, Cannibal Corpse, no sé, en esa fue Turizas también, en esa época también. Fue Dark Tranquility, fue algo muy, muy, muy copado en esa primera etapa. Bueno, por todos temas, razones de bandas, lamentablemente esa formación se separa. Yo ya es como que ya había cambiado el baterista, ya entró Walter Mesa en lo que es el actualmente batero de Morpheus. Con el actual batero, ¿no? Solo se grabó un EP que se llama Indiaboli, en lo cual salió en forma física nuevamente, como una reedición, como sonaba medio demo también, hicimos el disco Armageddon Indiaboli, como una reedición. Después también estos músicos se alejan, hicimos también otra fecha con Behemoth, Amon Amarth, ¿qué más? Uno, Cradle of Filth, tocamos con bastante bandas de renombre, eso nos gustó bastante. También se volvió a girar a Brasil. Y bueno, ellos volvieron a su... Estaba con otro bajista también, de Gastre. Y bueno, ese muchacho, bueno, ellos se continuaron con sus bandas, tenían sus compromisos, no podían seguir en Alma, y bueno, es como que esa etapa también se terminó. Después, bueno, ya es como que salió, gracias a ese disco, el Efecto Metal, un montón de revistas más al exterior. Y bueno, en Arturo yo le di un punto final. Dije, bueno, hasta acá se termina Alma Mater, gracias. Porque estos cambios de formación me molestaba bastante. Y bueno, pasó un tiempo, se contacta conmigo un guitarrista, Pablo García. Ese Pablo, justamente, grabamos de Lucifer Antal parte 1 y 2. Íbamos a hacer hasta la parte 4. Y bueno, con diferencias con Pablo o mías, porque salíamos a tocar, ya estaba cansado de los bateristas, por decirlo así, y salíamos a tocar con pistas, todo. El chabón tuvo mucho huevo para tocar así conmigo. La idea no resultó, la propuesta estaba buena, pero la idea resultó. Quería volver un poco al sonido original de Alma Mater, pero bueno, es como que no. Después se sumó un bajista, éramos trío más una batería electrónica atrás, programada, pero no era lo mismo. Sonaba como un disco, pero no sentíamos que éramos una banda completa, como tiene que ser. También, bueno, ahí se cerró. Entonces, en esa etapa, están los discos Armageddon y Diaboli, todo para descargas. Está The Zone of the Darkness, el álbum negro de Alma Mater, el que con ese álbum fuimos a todos lados, el álbum del éxito. Y el tercero álbum, que bueno, que no se iba a llamar Alma Mater, que se llama Mágica Aparición Oculta, el único en castellano. Y cuenta de 12 EP, de Luciferian Tal parte 1, de 3 temas, y de Luciferian de parte 2, con 3 temas, que todos los links están en la página de Alma Mater oficial en Facebook. Está bien. Nos presentamos este año ya 4 fechas con esta formación. Estamos todavía adaptando, pero sale muy bien. Es como que una vuelta, ¿no? Como que la gente, cuando bajo, me dice, esto no es Alma Mater, pero buenísimo lo que están haciendo, es tremendo. Y eso me motiva a seguir tocando. Ahora sí volvió esa motivación de seguir tocando. Y eso me gusta mucho. Es así. Yo estaba en otro proyecto. Ya Alma Mater es como que estaba un poco desenamorado, porque veníamos muy bien y de repente se complicaba con los músicos y no está bueno cambiar tanto de músicos. Y yo estaba medio, ya es como que, bueno, quería dar un paso. Y sale un tercer disco, se llama Mágica Aparición Oculta, es el único disco en castellano. No se iba a llamar Alma Mater el disco, iba a estar con una banda llamada Infieriti. Le iba a poner un proyecto personal, otra vez volví al estudio solo, fue a los estudios Aural 2. Y ahí pude grabar ese material junto con el productor Maximiliano Batista. Lo hicimos los dos, el disco eso, en castellano. Y bueno, justo la prensa en ese momento que me manejaba, dice, no, mira, continúalo como Alma Mater. No tiene nada que ver con Alma Mater, pero es el disco que más se vendió. Fue tremendo, fue con una conferencia de prensa, nos llegó de gira. Y para tocarlo en vivo me hizo el aguante la gente de Devastación, menos su cantante Walter. Los demás estuvieron Bocha Herrera en batería, Daniel Caferata en bajo y Nicolás Olivia en guitarras. Eso, se grabó un disco en vivo, nada más, tipo demo, en Salta. Pero bueno, eso fue lo que pasó en esta etapa también. Volvieron a sus bandas y es como que cerré. El disco más o menos no encajaba con la temática de Alma Mater. Bueno, ya alejado de esos por temas que ya estaban, la verdad, bastante cansado, esto de las formaciones y viste, andar calculando cuándo tocar, si podían ellos tocar, y bueno, se entendía porque ellos venían con sus bandas. Ya he decidido no tocar, ya enfocado en la radio, estaba muy enfocado en Retro Metal Radio. Y bueno, surgió una posibilidad, me llama unos ex integrantes, Daniel Caferata en bajo, Nicolás Oliva, que tocamos con ellos en la era de Devastación de ellos, y se sumó Gustavo Quiroga. Ellos tres me llaman a mí, y dije, bueno, vamos a ver cómo le ponemos a la banda. Yo no quería saber más nada con el proyecto Alma Mater, yo ya como que estaba ya curado de espanto. Y de repente, no quiero volver con el nombre. Ellos insistían que sí. Y bueno, pero mira que yo tengo un material nuevo que no lo preparé para Alma Mater. Y bueno, este material nuevo yo lo tenía hace años y ahora actualmente lo estamos tocando, no hacemos ni un tema viejo, se cambió el logo de la banda, se cambió todo lo que tiene que ver con la estructura de la banda, la temática de la banda. Es un disco que habla de asesinos seriales, de películas de terror, cosas muy, vivencias muy, muy extremas. Las canciones son súper rápidas, cortas. Y bueno, volver un poco a los 80, ese trash viejo que nos gustaba a los que empezamos, ¿no? En el tema de esto, del metal extremo, por decirlo así. Bueno, se están presentando alrededor de 10 temas en vivo, lo cual son unos cuantos más. Tenemos 7 temas grabados en forma así de demo, que tranquilamente se puede difundir, y esperando el disco completamente para el año que viene. Y bueno, se viene lo nuevo, luego nuevo estilo, nuevo todo, eres nuevos. Bueno, queremos agradecer mucho a la gente de Diablo Sin Música por el espacio, por estar. Y bueno, que tengan ustedes una muy buena noche. Down es una banda finlandesa de power metal y metal sinfónico formada por Tuomas Seppälä, Sampo Seppälä y Tom Sagar, que mezcla la voz mezzosoprano de Capri Virkkunen con poderosos riffs rápidos de guitarra. Esta banda fue fundada por los anteriores miembros en realidad de Virtuosity, por si no la tienen, que luego de la separación continuaron componiendo. Nada, es una banda que yo encontré no hace mucho tiempo. Si bien tienen material desde el 2006, han sacado un montón de trabajos de larga duración. Tienen Eden of Eden 2010, Circus Black 2012, Revolution 2013, Magic Forest 2014, Innuendo 2015, Darkness of Eternity 2017 y Looking for You en el 2020. Vamos a elegir, yo elegí para mostrarles de qué estamos hablando y después les voy a contar en el otro bloque por qué elegí Amberian Dawn. Los dejo solamente con una muestra que es I Am The One. Lo que yo quiero escuchar hoy en la sección Los Caprichos de Alejandra. Así nomás, poner el título que quieras, lo que quieras, pero hoy yo quiero escuchar. Mi Y elegimos, en realidad, elegí Amberian Down porque lo que primero encontré fue un cover. Obviamente, fanática de ABBA, viaje largo, no había señal, dijimos, vamos a bajar algo para escuchar, qué sé yo, y se me ocurrió bajar ABBA. Y después, cuando hubo señal, dije, bueno, pero de verdad hay versiones heavy que están recontra buenísimas, ya hemos pasado en el programa. Así que vamos a escuchar la versión de Amberian Down de Lay Your Love on Me. Diabolus in Musica. ¿Querés que lo grabes? Bueno, y comenzamos la segunda hora de Diablos y Música y ya estamos conectados con la gente de Tritón. Estamos en comunicación directa con Tritón. Tenemos a tres de los integrantes de Tritón en línea. Desde acá, desde Argentina, Diablos y Música, Ricardo y Alejandra saludando a Tritón. ¿Quién está del otro lado? A ver. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. ¿Cómo hola están, todos? Ricardo, Alejandra? ¿Cómo les va? Hola. Bien, bien, afortunadamente, todo bien. Bueno, es un gusto poder estar conversando con ustedes, charlando un poquito para conocer la banda. Siempre la inquietud cuando nos comunicamos con las bandas es por, básicamente, primero, musicales, ¿no? Porque son bandas que vemos, que conocemos, que descubrimos y decimos, ah, pero esto está bueno. Vamos a charlar con ellos. Y bueno, estaban en la lista de bandas que queríamos conocer. Creo que esto se lo debemos y se lo tenemos que agradecer. Es como la consecuencia o, digamos, el aspecto positivo, ¿no?, de lo que trajo la pandemia, porque gracias a los streaming pudimos conocer a Tritón acá en esta parte sur del continente, en la parte baja. Así que primero, bueno, no sé quién va a ser la voz parlante, quién va a llevar la charla adelante, pero... todos nos vamos colocando, empieza Lore, siempre dejamos que empiece Lore, después continuamos nosotros. Lore es la que lleva la voz cantante, entonces. Por eso es la vocalista. Totalmente. Sí es, ella es la que nos representa en la parte central del escenario, la que le da voz a la música. Bien, Tritón, con el público. Tritón está cumpliendo un aniversario este año, ¿no es cierto? Así es, el 12 aniversario, de los cuales, de esos 12 años, yo llevo 9. Bueno, la música básicamente es un heavy power metal, por denominarlo de alguna manera, pero para mí es heavy metal, ¿no? O sea, a veces los cuando uno le pone un nombre o algo, quizás alguno esté de acuerdo, otro no, pero para mí es heavy metal muy poderoso, eso seguro, con mucha fuerza, mucho ataque. Y hablando de los comienzos de la banda, la evolución del sonido de la banda, desde el 2009 hasta la actualidad, ¿cómo se fue desarrollando? ¿En los inicios era así? Pues en realidad siempre hemos nosotros abogado por la libertad creativa. Ajá. Desde que nació Tritón, a diferencia de las bandas anteriores donde habíamos estado, que todos habíamos estado en bandas anteriores, en donde tal vez el sonido estaba un poco más comprometido con cierto tipo de música, sí, o con cierto subgénero. Hay bandas que les gusta mucho apegarse a un subgénero y, claro, y ellos mismos se denominan tal o cual cosa, death metal, sí, melodic, sí, death metal, etcétera. Nosotros, desde que empezamos con Tritón, decidimos que iba a haber libertad creativa y que nos gustaba de todo. En realidad, pues nos gusta todo el metal, el viejo, el nuevo, el brutal, el técnico, el melódico. Nos gusta desde Sepultura hasta Def Leppard, nos gusta todo lo que hay en medio, ¿no? Entonces, la bienvenido verdad es que al no club, entonces. Tener... Welcome. Sí, efectivamente. No, no teníamos intención de que hubiera límite, entonces simplemente dejamos que fluyera la creatividad. En el primer disco todavía nos escuchamos tal vez un poco más apegados a este asunto power, speed metal, pero sí, en el segundo disco creemos que también hay cosas que suenan a un heavy metal más tradicional, hay cosas que suenan más hard rock, hay baladas, hay cosas que suenan un poco más cercanas al thrash metal, entonces, ajá, es más variado, hay más diversidad y así es como nos sentimos más contentos todos. Más cómodos, claro. Claro. Pero bueno, exactamente. Sin sonar ofensivo a la dama, somos todos acá, por lo que estoy afortunadamente viendo, creo que somos contemporáneos en edad. Y yo creo que eso es el resultado de la experiencia y de haber mamado y escuchado cantidad de música, de absorberla, ¿no? Y bueno, y la consecuencia es, de repente, yo me imagino la música de Tritón como suena hoy en día. Así es. Bien, ¿y qué es lo que tienen preparado para este año aniversario o cumpleaños o como lo quieran denominar? ¿Estás, Johan? Que no te escuchamos. Ah, eso sí, seguro. Sí, estoy con unos pequeños problemas de audición, pero aquí estamos. Pues tenemos un evento presencial, el primero en varios meses. De hecho, este año va a ser el segundo apenas, por la cuestión, pues, evidentemente, que todos conocemos. Sí. El próximo 20 de noviembre, decimosegundo aniversario, acá en la Ciudad de México, un evento presencial, evidentemente, con todas las medidas sanitarias y de higiene que pues sabemos todos que debemos de cumplir, pero felices de regresar de nuevo a los escenarios y sentir ese poder de la gente que no se compara con nada. Claro. Y cuando arranca esto de que el mundo se detiene, ¿en qué momento los encuentra ustedes, Tritón? ¿Qué estaban haciendo y qué les quedó trunco por hacer? Justo acabábamos de estrenar nuestro video oficial de la canción En Sombras Ardes, de nuestro disco Rising Mess. Y a la semana de eso, ya fue que nos mandaron a cuarentena a todos. Pues digamos que tuvimos que suspender los conciertos presenciales, pero como dices, teníamos que hacer algo, no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Dijimos, bueno, no podemos tocar, pero podemos ir componiendo algo para lo que viene, lo que sigue. Tuvimos la gran oportunidad de estar en los conciertos streaming, por donde gracias a eso pudimos llegar hasta ustedes, hasta claro. Ecuador, hasta Colombia. Claro. O sea, que es un aspecto entonces positivo. Se dieron otras oportunidades diferentes que no habíamos tenido. Realmente, sí, realmente digamos que no nos truncó algo, más bien nos llevó por otro camino. Ajá. Porque tuve oportunidad de hablar con... Sí, porque fue la oportunidad de llegar a... Sí. Si no, no hubiera sido posible, tal vez, ¿no? Sí, porque tuve oportunidad de hablar con músicos, ¿no? De carrera, que sinceramente no les interesaba, ¿no? Participar en eventos streaming, porque no los consideraba como algo que les sumara, ¿no? Como un concierto real. Exacto, no es un concierto real, pero de repente está llegando en determinado... Quizás... bueno, nosotros en este momento acá se está flexibilizando todo esa cuestión del encierro. También hay elecciones, ¿no? Entonces, como que hay más apertura. Espero que no tenga ninguna consecuencia negativa. Pero en el momento más crítico, cuando todo el mundo estaba cerrado, estaba esa posibilidad de salir al mundo, a mostrarte al mundo, porque es lo que es la posibilidad de internet. Y muchos como que no les daba importancia, pero bueno, yo creo que la muestra está en el hecho de que nos acercamos a la música de Tritón a través de un evento streaming, ¿no? Así es. Sí, fíjate que esa fue una muy buena oportunidad. Déjame copiar el enlace y volver a publicar. Que están transmitiendo en vivo. sí, fue muy bueno. La verdad es que nos teníamos algunos contactos ya de tiempo atrás, principalmente de Colombia, de Ecuador, y en la pandemia surgieron de Argentina, así como ustedes. También conocimos más gente, conocimos a otros amigos. Incluso por ahí pues se manejó la posibilidad de que nos invitaran a un evento presencial. Claro. Obviamente eso habría que arreglarlo en la manera en como nosotros hemos salido del país a tocar, fuimos a tocar a Panamá, claro, hace unos años. Entonces, ese tipo de giras promocionales, normalmente el acuerdo es la banda se paga su avión, se paga su pasaje. Pero llegando al destino, pues ya no nos ayudan a lo mejor con un lugar donde quedarnos. Claro. Nos ponen los eventos, llevamos mercancía para recuperar algo del gasto, etcétera, ¿no? Es decir, bajo esas condiciones habíamos aceptado. Había dos oportunidades para ir en 2020 a dos países diferentes, pero bueno, todo esto se ha seguido posponiendo y esperamos que pronto se haga se realice, ¿no? Si claro. Contamos a Argentina, porque en Argentina también tenemos por ahí un contacto que nos dijo, oye, pues yo estoy organizando un festival, ojalá puedan venir, esto se ha estado posponiendo, pues ya serían tres destinos, tres lugares diferentes. También hemos hablado con gente de Ecuador y con gente de Cuba. Esperamos que todo se concrete para ir a llevar nuestro rock allá, lejos de nuestras fronteras, ¿no? Sí, sí, lo bueno que trajo el encierro. En la vieja normalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las bandas underground estaban girando de Colombia, bajaban por tierra, es difícil, es costoso, pero bueno, está todo en las ganas de que tenga cada uno de hacerlo, ¿no? Porque ya sabemos cómo, por ser estar dentro de lo que se denomina el underground, no hay sponsor, todo es más difícil. Claro. Así que es la manera, ¿no? Yo creo que no existe otra manera. Es la manera, me parece. Sí. Exactamente. Pero lo bueno fue que se pudo aprovechar esa parte de la tecnología. Creo que no hay que cerrarnos a nada. Hay gente que tiene una postura muy tradicional, incluso claro, que no les gusta que su música se venda por plataformas de streaming o que la gente conozca la música en YouTube, en Spotify, etcétera, pero simplemente creo que hay que adaptarnos a los cambios del mundo, por muy románticos, por muy old schools que seamos y totalmente, nos gusta tener los discos en físico, hay que aprovechar esos canales porque hay que tratar de llegar a todos los públicos y a todas las generaciones posibles, y este asunto de los conciertos en streaming fue otro ejemplo de ello. No es un concierto real en toda la extensión de la palabra porque no tienes tú el contacto directo con el espectador, pero sí abre las posibilidades de que tu música sea conocida claro, lejos, ¿no? A 8.000, 10.000 kilómetros de tu sí, país. Sí, sí, sí, eso es increíble. Es aparte, increíble, sobre todo en la época actual, en donde las generaciones ya se preguntan cómo hacíamos nosotros antes para comprar un disco y teníamos que escuchar, para escuchar una sola canción que nos gustaba, teníamos que comprar todo un disco y bancarnos las otras 6 o 7 canciones y no la podían creer, cuando hoy está todo mucho más accesible y quieren escuchar una banda, tal tema, van, lo suben, lo buscan y se terminó la historia. Y antes eso nos costaba diferente, pero es como funciona esta generación ahora. Y respecto a lo que es ediciones musicales, el último trabajo en estudios de ustedes es Rising Mess 2018, ¿no? El año en que salió. ¿Y el paso siguiente cómo es? ¿Cuál es? Pues grabar el tercer álbum, de hecho ya está. Material, preparar partes del álbum. Claro. Preparar el material. Y digamos que ya tenemos material como para un tercer disco, sí, es decir, en cuanto a cantidad de riffs, en cuanto a cantidad de estructuras, de esqueleto, de maquetas, de canciones y de letras escritas, ya hay material suficiente. El trabajo es ahora, hay cosas que ya se pusieron juntas, hay cosas que ya se compusieron en relación a otra, pero hay muchas, sí, donde todavía hay que ensamblar. Pero tienen, ¿se fijaron una meta, en una fecha como para el próximo álbum? Sí, queríamos sacarlo en un periodo más corto que el que pasó entre el primero y el segundo álbum, es decir, pasaron 5 años entre el primero y el segundo, claro, y queremos que este segundo periodo sea más corto, o sea que nuestro límite es 2022, para que sean solo 4 años esta vez, ojalá pudiéramos ser tan... Sí, mucho nos falta. Claro. Creativos para sacar un disco cada año, cada 2 años, pero a veces no se puede porque también el disco hay que pagar la producción, horas de estudio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro. Pero sí, en 2022 sale. Y ahora le quiero preguntar a Lorena porque ella es la vocalista y me imagino que Lorena te ocuparás de las letras. Sí, de hecho, creo que este próximo disco va a llevar, si no es que todas serían letras mías, creo que todavía no has, generalmente las letras las hacemos Enrique y yo, pero lo que llevamos compuesto, sí, ahorita sí me he dedicado mucho a componer las letras, un poco de ya la línea vocal, como dice Enrique, tenemos los esqueletitos de las canciones, nos falta vestirlas bien, poner los adornitos, sí, los arreglos, todo como debe ir, más la creatividad de los demás, porque a pesar de que alguno de nosotros llegue con la idea de la canción, entre todos buscamos que nos guste a los cuatro. Claro. ¿No? Entonces, ¿Y los tópicos, qué te motiva a escribir? ¿Sobre qué cosas te motivan a escribir una letra? ¿Qué te inspira? Pues a veces sí es muy fortuito que me llegue una frase a la cabeza. A veces sí es algo que me conmueve. La última letra que escribí me inspiró una amiga que acaba de vencer el cáncer. Entonces, pero me acordé de toda la gente que hemos perdido en la pandemia. Me acordé de toda la gente que no sobrevive al cáncer. Entonces, por ahí me fui en esta letra, pero tengo otras letras que son más bien más relajadas, más fiesteras, más somos unos necios que siguen rockeando, claro, claro. Cosas así, ¿no? Hasta la muerte, claro. Ajá. Cosas. Y respecto a escribir en inglés y escribir en castellano. Ah, bueno, eso sí, no, nos han preguntado. Realmente fue más... los cuatro integrantes de Tritón, que ahorita no se encuentra Pepe, es el otro guitarrista de Tritón. Los cuatro realmente escuchamos más música en inglés. Yo creo que en un porcentaje escuchamos un 80% o 90% música en inglés. Sí, todas nuestras influencias, como dices, pues se nota en nuestras nuestros años de la old school. Entonces sentimos que fluía, y al menos también para mí, fluía mejor cantarlo en inglés. Hay algunas frases que en español requieren muchas palabras para decir una idea. Ajá. Y en inglés, pues... palabras largas, ¿no? Ajá. Y palabras muy largas, ¿no? Y en inglés, pues lo puedes sintetizar un poquito más y dices toda la idea con menos palabras, ¿no? Y pues más que nada ha sido por eso, más por la cuestión compositiva que por una postura en, claro, que digamos, sí, para sonar en todo el mundo, ¿no? Sí, que sí, es sí, lo que sí nos gustaría. Pero pues también tenemos, de hecho en este disco tenemos más letras y más canciones en español. ¿Qué respuesta tenés de los fans, de la gente que va a los conciertos de ustedes respecto a eso de cantar en un idioma o en otro? Por lo menos te dicen alguna inquietud o no? ¿O ya es normal, digamos? Hay opiniones encontradas, ¿no? Hay, claro, el que le encanta que se cante en español. Es quizá más fácil para la mayoría de la gente aquí en México corear una canción en español, pero hay mucha otra gente que está muy acostumbrada a un oído que escucha mucha música en inglés, entonces como que su oído está muy acostumbrado a eso. No podría yo definirte cuál es una preferencia en cuanto a uno y a otro. Afortunadamente los fans han respondido bien para ambos casos, pero sí hemos notado que cuando se canta una canción en español, sí hay quizá gente que esté como que al pendiente de lo que dice la letra, ¿no? Más, claro, pendiente del coro. Pero no hemos recibido, al menos que yo sepa, alguna crítica negativa o el, oye, ¿por qué cantan en inglés? ¿Por qué no cantan en español? Creo que está equilibrado ese punto. Ajá, sí, eso es interesante. Así es, la idea de Lore en español, pues si leemos en español, se le ocurrirá una en inglés, pues la echaremos en inglés realmente. Claro. No, o sea que todo vino bien, el inglés y el español, la canción, todo es bien aceptado, ¿sí? Y eso está bueno. No, como sí. Hay canciones que de origen están compuestas en inglés y hay otras que de origen están compuestas en español, y a veces decimos, oye, fíjate que este tema estaría bien también cantarlo en español. Entonces pueden darse para el siguiente disco casos como lo que pasó en este Rising Mess, donde sí hay una canción que tiene su versión en inglés. Claro. De hecho, en los dos primeros discos hay una canción que está en ambos idiomas. Es decir, en el primer disco solo tenemos una canción en español, todas las demás están en inglés. En el segundo disco ya hay dos en español, y para el siguiente yo creo que van a ser por lo menos 5 o 6 en español, tal vez incluso sea mayoría, tal vez. Pero sí va a haber una vez más en los dos idiomas. Y bueno, ahora tienen próximamente el toque en vivo, vuelven a los escenarios. ¿Tienen alguna participación más en streaming agendada? Por el momento, no. Ahorita solo tenemos en puerta nuestro aniversario. Y pues como estamos en la parte compositiva, y en el trabajo de terminar las canciones, pues no nos hemos propuesto a buscar más oportunidades, pero si nos invitan, claro, siempre somos bien claro, buscamos el para toquear, y si nos invitan, pues iremos. Es que hubo una etapa, hubo una racha entre finales del año anterior y principios de este año, en donde sí hubo muchos, hubo uno o dos por mes. Tal sí. vez el último en el que estuvimos fue por ahí de mayo, junio, a la mitad de este año. Entonces, también vemos que estos festivales en streaming pues eran la novedad, eran lo nuevo, eran la sensación. Pero ahorita sí, también la mayoría de la gente más bien sí ya se está preparando para poco a poco regresar, claro, a los conciertos presenciales, ¿no? Dentro de esta nueva normalidad, ya sabemos, con cierto límite de aforo en los lugares, sí, sí, en las salas. Pero como que este asunto de los conciertos en streaming sí se siguen haciendo y se van a seguir haciendo, y qué bueno, ojalá que hayan llegado para quedarse, pero ya no hay ese boom, ya no hay tantos, ya claro, no hay tantos como sí había hace un año, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, bueno, todo es una cuestión de adaptación, de repente lo que sirve queda, lo que no sirve no se hace, y bueno, y son los nuevos tiempos, el nuevo orden. ¿Ustedes son de México? ¿Están en el DF ustedes? ¿Radicados? Sí. ¿Y sí. ¿Con qué bandas comparten? ¿Suelen compartir escenario? ¿Con qué bandas tienen amistad de la gran escena que tiene el DF? Uy, pues sí son varias. De ahorita ya estamos como más porque ya nos conoció Greñas de Luzbel, ajá, con Raxas, pero Enrique se acuerda más de los nombres. Sí, tuvimos ya en estos últimos años, antes de regresar a la pandemia, pues chance de estar con algunas de las bandas importantes y algunas de las bandas que nosotros escuchábamos desde adolescentes, antes de que empezáramos a tocar, como es el caso de Luzbel. Claro. Y Raxas. Claro. Luzbel es tal vez la banda más conocida de heavy en México. Raxas es otra banda también que empezó a tocar desde los años 80. O sea, las dos son bandas ya muy, muy, muy viejas. Es como si habláramos de no sé, de bandas como de la generación de Hermética y de Rata Blanca allá. Sí, en Argentina, exactamente, ¿no? Claro. O sea, son estas bandas aquí, Luzbel y Raxas, son de las importantes. Next es otra banda también con la que hemos estado, y que es otra banda que también ya lleva muchos años aquí en México, y algunas que son ya más de una generación más más para acá. Algunas de ellas son Seven, otras las de ellas de Intro. Introtil, sí, Introtil, que sí, es claro, una banda muy buena de death metal, de puras chicas, por cierto. Sí, esas chicas tienen mucha difusión y están muy difundidas por el mundo. Yo no sé si es por el tipo de música que hacen, o cómo se presentan, o por lo agresivo que es su presencia, ¿no? Pero tienen muy, muy buena respuesta. Lo hacen bien todo, ¿eh? O sea, tocan bien, su presencia es buena y tienen han tenido también buen buen management, han sabido claro, son abrirse cosas camino, que suman, sí. Sí, sí, sí, sí. Y son lindas personas también, la verdad. Sí. Sí, eso es súper importante, claro. Sí. Y bueno, entonces los próximos pasos de la banda hasta el show, comenzar a preparar la producción del nuevo álbum. ¿Y qué otra posibilidad? Bueno, donde tocar donde se pueda, me imagino, ¿no? Sí, y sacar más videos. Fíjate que es esto de los videos, de los videoclips oficiales, de las canciones, es algo que dejamos como que de lado, dejamos en segundo plano por varios años, y el plan era hacer varios después de que se estrenó el primero, que fue el año pasado. Entonces eso es algo que también tenemos por ahí atrasado, pendiente, y también es algo que vamos a hacer. Incluso tal vez estrenemos varios videos oficiales, sobre todo de canciones del segundo disco, antes de que salga el tercer disco. Entonces esa es otra asignatura pendiente, es eso, sí, tocar en donde se pueda, en donde convenga, en donde haya buenas condiciones, y también salir del país. A lo mejor eso no va a ser en el corto plazo. a lo mejor va a pasar medio año, hace falta que se regule este asunto de, pues, de la transportación, los transportes, los aeropuertos, claro, todo esto, ¿no? Por y proximidad, que ustedes son limítrofes con el gran país del norte y el resto de Sudamérica hacia abajo, ¿dónde les interesaría más moverse o mostrar su música? En todo el mundo. No porque estemos hablando con ustedes, pero Argentina es de los lugares que nos interesan más, y voy a exponer por qué. Yo conocí su país, yo fui a Argentina dos veces, yo fui por cuestiones de trabajo, pero me encantó. Fui en el año 2012 y 2013 a Buenos Aires, entonces sí. Me gustó mucho y solo confirmé lo que yo ya había visto, lo que yo ya había leído antes. Es un país muy rockero, tiene muchos muy buenos seguidores del rock, ¿no? Cuando vimos ese concierto que graba AC/DC en el estadio de River Plate, claro, de Buenos Aires, creo que en pocas partes del mundo se hubiera logrado tanta comunión, tanta compenetración con un público como el que se vio ahí en River Plate. Ese concierto lo ha visto todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Entonces es como que una de las grandes referencias de público rockero, al igual que Brasil. Brasil es otro lugar importante con mucha tradición en conciertos, en festivales. Cuando aquí en México estaban prohibidos los conciertos en los años 80, no había conciertos masivos, en Brasil ya se llevaba a cabo el Rock in Rio. El Rock in Rio, sí. Importantísimo. Sí. Billy Idol, iba Scorpions, Iron Maiden, claro, quien sea, todos iban a tocar allá. Entonces creo que Brasil, Argentina son los lugares que nos interesarían. Bueno, pero la escena mexicana también se ganó el mote de escena caliente también. Si no hay que preguntarle, solo hay que preguntarle a Dee Snider con claro, huevos con aceite. Los huevos con aceite, ¿no? Obviamente. Sister. Acá tenemos el aguante Megadeth. Sí, ese es nuestro. Ese ya está, es el sello mundial. Famoso en todo el mundo, sí. Así que, pero no, la escena mexicana, por lo que vemos en lo que es conciertos grandes o masivos, por lo menos. En cuanto a festivales, ustedes realmente tienen, por lo menos vi lo que hay agendado, tienen bandas de todo el mundo y la Plaza Mexicana es una plaza que incluyen, quizás por la proximidad, ¿no es cierto? Bueno, eso es una ventaja. Sí, a veces se aprovecha cuando las bandas andan de gira, exacto, y están en Texas o en California, es más fácil que vayan para acá, pero esto es algo que también no tiene tanto tiempo, que creció tanto, estos festivales donde vienen muchas bandas, el Hell and Heaven, el Domination, el Force Fest, estos festivales grandes de muchas bandas de metal, estos llevan 10 años haciéndose con regularidad aquí en México. En los 90s no había, al principio de los 2000s tampoco. Claro, claro. Estos se han estado haciendo del 2010 para acá y sí. Han ganado en importancia los festivales. Y con muy buena respuesta, la verdad, sí. Sí, eso es importante. O sea, out. Pero lo interesante es, más allá de las estrellas o las bandas, las mega bandas que pueden venir a nivel mundial, es que incluyan también que la plaza de la escena mexicana tenga su espacio y se la respete como tal y puedan compartir en mismo nivel de respeto y en cuanto a lo que es técnica y demás, porque ya sabemos más o menos si alguna vez están en ese tipo de festivales que el trato no es el mismo, ¿no? Cuando viene una banda internacional y a una banda local, ¿no? Eso es cierto y se está mejorando en ese sentido, porque sí nos tocó ver, lamentablemente, ahí en el año 2002, 2005, 2008 todavía, bandas, amigos muy cercanos incluso, que tenían la oportunidad de abrir conciertos no masivos, no de 20,000 personas, conciertos para foros donde había 2,000 o 3,000 personas, que venía, no sé, Megadeth, o venía Angra, o venía Rhapsody, o venían bandas así, conciertos medianos, pero me los trataban muy mal como bandas abridoras, o que les daban un sonido muy mediocre, no les abrían todo el PA, daban 25 minutos para tocar y casi los corrían del escenario. Sí, eso sí pasaba mucho hace unos 10, 15 años, y por lo visto cada vez pasa menos, cada vez eso es muy importante. Variedad en ese sentido. Es muy importante para la salud de la escena local, ¿no? De donde suceda, ya sea Colombia, Ecuador o México, ¿no? Ese tipo de problemas. Acá tengo el último trabajo de ustedes, Rising Mess, y quiero que me elijan un tema para que después, cuando cerremos la charla, lo escuchemos completo. Es un tema, bueno, son tres, pónganse de acuerdo ustedes tres a ver con qué tema podemos escuchar completo, ¿no?, de la banda. O alguno que... Yo que casi no hablo. Pues vamos con algo en español, ¿no? Bueno, eso vale. Sería bueno. Vamos. Sería buena onda eso. Entonces, culpable. Puede ser culpable, puede ser En sombras. En sombras. Bueno, lo eligen ustedes. La que tú decidas. Tú elige. En sombras ardes, vámonos con En sombras ardes. Que busquen ahí en YouTube el video oficial, esa es la canción que... Sí. Y, que y de qué va la letra un poquito, anticípenme un poquito para la gente, ¿de qué va la letra? Lorena, ilumíname. Claro. Bueno, no está Pepe, pero él lo ejemplificó muy bien en otra entrevista que nos hicieron. Está inspirada en todas aquellas personas que comen santos y cagan diablos. Que sobran y abundan que, por todos tremenda lados. Frase. Ajá. Se dan golpes de pecho, sí, claro. Rezan y rezan, pero en su vida diaria no son muy buenas personas. En eso está basado. Aplicable a toda la humanidad. A toda la humanidad, sí, exactamente. Así es. Atemporal. Bueno, Tritón, realmente para mí es un placer haber charlado y haberlos conocido de esta manera. Nunca me deja de asombrar la tecnología. Parece algo como redundante, ¿no? Decirlo hoy en el 2021, pero bueno, qué sé yo. No sé, los estoy viendo a través de la pantalla. Los vi hace varios meses atrás a través de un video y charlamos. Supe quiénes son, me contaron sus ideas, sus proyectos y ahora yo los voy a presentar con un tema completo. Realmente me sigo asombrando, no sé. Yo no soy generación de cristal, así que... No, bueno, pero el tema de la tecnología es tremendo. De hecho, en este momento estamos obviamente haciendo el live de Facebook, la retransmisión por Facebook. Nos está viendo Paola Mendoza desde México. Así que parte de, es responsable Mendoza, de, claro, de Worldwide Metal Mission, que es un espacio que también publica y nada, que colabora con nosotros, así que... Ahora generó un nuevo espacio Paola, sí, en México, donde difunde bandas y así ella es. Nos retransmite también a través de su página. Pero bueno, esto es una gran telaraña, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tenemos que seguir construyendo esta red, tenemos que aprovechar estas bondades de la tecnología. Antes era impensable que pudieras platicar con una banda que está del otro lado del mundo, sí, claro. Del otro lado, estamos en el mismo continente. O pero si estamos... se podía hacer era costoso o era técnicamente difícil. Claro, y además nos estamos viendo, ¿no? Sí, eso es súper importante. Pero no, aparte de lo, nos estamos viendo, estamos charlando varias personas a la vez, nos está viendo gente por Messenger, por Facebook, es increíble la tecnología. Creo que la pandemia, si uno la quiso ver desde el lugar positivo, nos trajo esto. Claro, el aspecto positivo y quizás el aspecto positivo es rescatar la parte humana, ¿no? Obvio. La parte humana y la parte positiva, porque también se vieron muchas miserias humanas a través de esta peste que cubrió el mundo, ¿no? Así es. Bueno, entonces, por mi parte, nada más que agradecerle, chicos. Realmente un gusto haberlos conocido de esta manera. Obviamente, el cierre es de ustedes, Lorena, Johan, Enrique. Las palabras finales están a cargo de ustedes. Muchas gracias por invitarnos, por platicar con nosotros, por contactarnos y muchas gracias por apoyarnos, que les haya gustado nuestro trabajo. Eso es lo que nos gusta, lo que nos llena, que nuestra música llegue lejos y pues a sus escuchas, a los que los ven, pues muchos saludos. Por favor, síganos. En todos lados estamos como Tritón, doble T al centro, Tritón Metal Band. En YouTube, en todas las plataformas digitales, también nuestros discos. Entonces, y muchos saludos y abrazos allá, Argentina. Enrique, yo quiero agradecer que se sienta ese poder latinoamericano de hermanos. Muchísimas gracias por el espacio. Los argentinos, los rockers argentinos, las bandas argentinas siempre serán bienvenidos en México. Y me encanta que exista este intercambio, ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo y muchos saludos a la gente allá en Argentina. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y estamos eternamente agradecidos porque valoran nuestra música, porque les interesó extenderlo más allá de conocer la música de la banda, pues conocernos a nosotros, intercambiar un poco, charlar, ¿no? Yo le comentaba la otra vez a Alejandra que hay un dato muy curioso. Normalmente estamos viendo siempre pues cuáles son nuestras métricas, quién nos sigue en qué redes, claro, de dónde nos siguen. Es muy interesante, sí, sí, ver quién te sigue en Facebook, quién te sigue en YouTube, quién te sigue en Spotify, porque todos son diferentes públicos, es muy curioso, ¿no? Pero por lo menos confirmado en Spotify, hay un lugar que es Lanús. Sí, sí, totalmente, totalmente. Zona sur de acá, al sur de Buenos Aires. Sí, sí, al sur de Buenos Aires. Yo me acuerdo que tomé un tren de Buenos Aires a La Plata, porque quise conocer La Plata, y veía que Lanús quedaba así como del lado derecho, ¿no? Como, sí, como, sí, sí, este, sí. Lanús este y Lanús oeste, a cada lado de la vía. Bueno, pues en Lanús es la localidad de todo el mundo en donde más nos escuchan, incluso más que en la Ciudad de México. ¡Vamos todavía! Bueno, yo te lo dije. No sé cómo sucedió eso, pero nos escuchan más en Lanús, y después en la Ciudad de México hay otro lugar que es Santiago de Chile, donde también nos escuchan mucho, y ya después hay otros lugares de México y otros lugares de Argentina, ya entra Colombia, etcétera, ¿no? Pero me llama mucho la atención y a la vez lo celebro, porque eso quiere decir que pues que lo que decía, ¿no? Lo que siempre hemos confirmado, allá les gusta mucho la buena música, o sea, aquí también hay muchos rockers, pero siento que en proporción, si hablamos de gente que escucha rock por cada 100,000 habitantes, siento, claro, que ya hay muchos, ¿no? Claro. Creo que en Chile la estadística también es muy alta, ¿eh? Entonces, pues hay que llevar nuestra música ahora que todo se normalice. Bueno, esperamos, no vamos a decir que vamos a esperar la oportunidad de ir, nosotros mismos vamos a tratar de generárnosla. Ajá. Pues vamos a buscarlos a ustedes y a la demás gente que conocemos. Cuando, en Argentina, cuando vos confirmes fecha en Buenos Aires, nos avisás si Diabolus y Música te organiza un show en Lanús. Totalmente. Hecho. Te producimos un show ahí en Lanús. Pero aparte, yo te lo dije, Enrique, la otra vez nos quedamos con ganas, sí, cuando estábamos en pandemia todavía, que nosotros hacíamos el programa desde nuestras casas, que no podíamos salir. Sonó Tritón, sí, yo les pedí la bio, y la verdad es que nos quedamos con las ganas de tener esta charla. Porque sí, porque en ese entonces Tritón sonaba bastante acá, sonaba un montón y gustó muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que en una época en donde hay muchas voces femeninas frontman que se van del gutural al lírico, sí, y Lorena acá es una fiel, sí, exponente de la old school, de una voz a lo Doro. Así no que mencioné, no lo mencioné, pero se me pasó, la voz de Lorena tiene un timbre muy un timbre particular, justo para el heavy metal, claro, esa voz carrasposa, rota, es bien sí, heavy, sí, para adelante. Sí, es cierto eso, el 90% de las bandas femeninas, como dices, o es la voz limpia, sí, teniendo, sí, así a mezzosoprano y todo, sí, esto, es la voz que escuchamos en Nightwish, Épica, en todas, claro, las bandas. Claro, exactamente. O es la voz que escuchamos en Arch Enemy, o sea, es la voz cultural, sí, femenina. Exacto. ¿No? Claro. Entonces, pues nosotros, creo que Lorena, si le preguntas, no le preguntaron, pero si nos podemos extender 20 segunditos más, sí, que le diga cuáles son sus influencias. Por mí nos podemos quedar locales, hablando. Una de las cosas que me llamó la atención de ustedes justamente fue eso, que en los streaming había un montón de frontman, mujeres, que a la voz digo, ¿no? Con otros estilos, y Lorena de verdad me pegó una piña, literal, así a los sentidos. Dije, qué grosa esta banda, con todo el power que tienen ustedes atrás. Es como que hacen un equilibrio tremendo, Lorena. Así que, ¿cuáles son tus influencias? No está de más la pregunta, desde ya. Bueno, pues yo seré siempre fan de Rob Halford, de Mark Tornillo, de Accept. Claro. Pero de antes, cuando yo estaba chavita, yo escuchaba a Janis Joplin. Me gustaba mucho la voz de, se me olvida siempre su nombre, de Jefferson Airplane, claro, de Heart. Ajá, ándale. Entonces, como que hago una mezcla por ahí, Led Zeppelin, o sea, Robert Plant. Sí. Uh-huh. Entonces, como que primero inicié y con la psicodelia, ¿no? Ajá, exacto, exacto. De hecho, tenemos otros proyectitos, tenemos un tributo a Led Zeppelin. Wow. Y sí, hubo alguien que me dijo, más que a Robert Plant, me suenas a Janis. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya está como una Janis metalera, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, me llamó muchísimo la atención el color de tu voz, pero aparte el estilo que vos elegís, teniendo en cuenta que, nada, algo se nota que tenés un gran rango y está buenísimo, pero elegís cantar de esa manera y está bárbaro. Está bárbaro. Bueno, gracias. Así que entonces nuevamente el agradecimiento, chicos, por el tiempo que nos brindaron. Los vamos a despedir escuchando un tema En Sombras Ardes de nuestros nuevos amigos de México, Tritón. Así que muchas gracias. La despedida formal. Seguimos en contacto a través de las redes y espero que no pase mucho tiempo hasta que puedan llegar a esta zona, a esta parte del continente que es bastante lejana. Gracias nuevamente, Tritón. Un fuerte abrazo. Lo mejor en el próximo show aniversario, 12 años. Y nos vemos en los conciertos entonces. capítulo de Diablo sin Música, cambió el camino y luego de haber andado por la senda del thrash, doom, death y otros estilos, me voy a dar un paseo por la ópera y el metal sinfónico. Llegó a mí de la mano de Paula Andersen Press el nuevo trabajo de la soprano venezolana Melissa Torres. El tema The Orphan se estrenó el 11 de septiembre del corriente año y el 15 de octubre fue lanzado el video oficial. Se trata de la tercera entrega del proyecto solista de Melissa, llamado Stimme der Frau, que quiere decir La Voz de la Mujer. Es una serie de historias musicalizadas inspiradas en una revista austríaca del mismo nombre, publicada en los inicios del siglo XX, siendo precursora de los derechos de la mujer. La historia canción trata de los conflictos internos de las personas que desde muy pequeñas tapamos las heridas creyendo que así no van a doler, y crecemos armando un personaje al que disfrazamos de feliz, pero por más esfuerzo que hagamos para convencernos, sabemos que así no es. Lo que no dejamos sanar a la luz se pudre en la oscuridad. De todos modos, como dice el tema, aún en esos momentos de desolación, cuando deseamos que esta vida no fuera nuestra, siempre aparece algo, una esperanza, una señal, que si le prestamos atención y no nos distraemos, puede ser el principio del cambio, el camino que nos lleve a lo que verdaderamente somos. Ya de por sí me cautivó la historia tanto de The Orphan como de las dos entregas anteriores, Medea's Lullaby y Master of Music, este último me encantó, pero volviendo al videoclip, The Orphan fue dirigido y realizado por el productor cinematográfico irlandés Anthony White, sobre la idea guionada por la propia Melissa, quien además desplegó sus dotes de actriz, encarnando a las dos fuerzas antagónicas que pujan dentro de la protagonista, llevándola a decidir si se rinde ante el dolor o lo supera. En la parte musical, la letra, música, arreglos y programación estuvo a cargo de Melissa. Los arreglos y ejecución de violín pertenecen a Hannah Álvarez, quien la acompaña en el clip. La guitarra estuvo a cargo de Lucas Crosato y el bajo de Walter González. Fue mezclado y masterizado por Melissa. Haciendo un poco de historia, Melissa Torres nació en Venezuela, donde inició sus estudios de canto lírico y los continuó en Argentina, donde vive desde hace 20 años, formándose tanto como vocalista y actriz. Ha sido cantante de la banda Mandoble y actualmente cuenta con otro proyecto paralelo al solista, que es Lilium Dust, una banda de metal sinfónico con influencias futuristas y algo de gótico, power y progresivo. Con Lilium Dust se la podrá ver en el Resistiendo Online Metal Fest segunda edición, streaming organizado por el programa Doncellas de Metal de Argentina, a realizarse los días 29 y 30 de octubre. Y como solista se estará presentando en el festival Meeting of Souls en su 11ª edición el próximo 6 de noviembre en The Other Place de Buenos Aires. En las redes sociales la pueden ubicar en Facebook, Instagram, YouTube y en su sitio web como Melissa Torres. Para finalizar vamos a escuchar este último trabajo, así que suena en Diablo sin Música Melissa Torres con The Orphan. We'll be right back. I wander among foreigners. I speak, but they won't understand what I say, though we use the same words. I am a stranger in this flesh. My skin wants to leave me. Numb! I just want the pain to go away. Live! Live! Where are my dreams? El programa, como siempre, rapidísimo, se me hizo cortísimo. Decí que hay otro programa, pero si no, podríamos agregar una horita más, ¿no? Sí, sí, nos quedaron colgadas cosas, como siempre. Obviamente, sí, quedó, me música, quedé con ganas de hablar. Música programada y cosas. Nada, bueno, lo que pasa que charlando con Tritón fue una charla que daba para preguntarle 10.000 cosas más y seguir charlando. Pero bueno, se nos acababa el tiempo físico, ¿no? Sí. Bueno, el fin de semana pasado, ¿por dónde era que andabas vos? ¿El sábado? Yo sé dónde estabas vos el fin de semana. Ah, por eso, pasada. Justamente. Y de eso hecho, te sé dónde preguntar. Estabas vos y la mitad de la Capital Federal, porque estaban con un evento recontra súper importante, teniendo en cuenta que es un amigo de la casa, personal, nada, alguien muy querido y que sabemos lo que le cuesta y sabemos el talento que tiene. Así que te voy a dejar que termines fin el programa semana, contando. Fin de semana pasado hubieron montones de recitales, o por lo menos dos o tres. Que tenían bastante convocatoria. Yo asistí a la presentación de Coral ahí en Escalabrín Ortiz 666. Bueno, abrió vida esta banda de Campana con un trash group muy bueno, una banda equipada y con una performance, una presentación que realmente el batero la descosió, me gustó muchísimo. Y bueno, y después algo, yo hablar de Coral, ¿qué te puedo decir? ¿Viste? O sea, yo soy medio, no sería muy justo hablando. No es objetivo porque no, es amigo, porque es alguien que queremos y toda la historia, pero eso no deja, y por ahí deja de reconocer el talento que tiene. Algunos detalles, lo que sí se destacó es la actuación del vocalista, realmente creo que se destacó. Obviamente Carlos en el bajo, como siempre, ahí firme, monolítico, irrompible, inmovible. El batero cumplió y realmente está dando lo que necesita la banda. La respuesta del público. Y fue realmente impresionante. Después le pregunté a Facu porque la gente coreaba el nombre de la banda, que realmente no se da siempre eso. Había un... la concurrencia o el aforo, por decirlo de alguna manera, porque esa palabra está de moda y la aprendimos este último año, fue bastante, había mucha gente de prensa, eso sí, sí, sí, que me sorprendió también, lo noté, por eso dije la mitad de Buenos Aires estaba en ese festival. los representantes de Almas de Acero, por ejemplo, estaba Luisito y Diabólico Plan. Y uno de los integrantes de Diabólico Plan parece que tiene debilidad por las fotis, así que se saca Riot sacándose fotis con todo el mundo, claro, la banda tocando y el señor sacándose fotis todo el mundo. Así que bueno, la lista de temas de Coral abrió con Perdido, Todo Mi Poder, Por Vos, La Línea, Sepulturero, Términos, No Hay Perdón, Desierto, el cover de Motorhead, Overkill, donde hace su el solo y Facu toca con la gente, que a eso a la gente le encanta. Cambié Para Mal, Monumentos, Abismo, y cerraron con Trash and Roll. Y nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días escuchando el tema que abrió esta presentación. El tema es Perdido. Nos vamos escuchando a Coral, el tema Perdido. Nos vemos. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Nos vemos. Bye.